Que se vaya de este baile, que se vaya de este baile, que se vaya de este baile, que no hace palmas si no tiene aguante. Que se vaya de este baile, que se vaya de este baile, que se vaya de este baile, que no hace palmas si no tiene aguante, y que no hace palmas si no tiene aguante. Que se vaya de este baile, que se quede puto que no tiene aguante.